Lo voy a mandar de todas maneras un correo. Lo otro que les quiero avisar, yo la próxima semana voy a estar en Concepción. Así que no va a haber clase presencial el próximo jueves. Pero les voy a enviar la guía de lo que viene. Les voy a enviar el material, el apunte de la materia, y voy a grabar unas cápsulas. ¿Ya? Para el día jueves. Para ¿Una el... o una? Una, digamos, una. Una cápsula con las explicaciones en relación al material que voy a enviar. ¿Ya? Así que no, esa sería la. Sería una clase asincrónica el próximo jueves. No es presencial. Sí, anótenlo. De todas maneras, yo igual voy a avisar por. Una por toda la clase. Una por la materia. Sí. ¿Ya? Y eso, de todas maneras, yo lo voy a comunicar formalmente, yo creo que mañana. Sí, mejor. ¿Ya? Por correo. Ah, el otro que... eso. Mañana entonces serían dos correos que voy a enviar. Uno avisando lo de la clase y el otro que va a ser con el tema de la evaluación recuperativa. Bien. ¿Algo más? ¿Algo más? Bueno, hoy día pretendo que terminemos lo que son los delitos contra la propiedad. Para ese efecto le envié los dos últimos apuntes relativos a los delitos contra la propiedad. ¿Ya? Nos quedan todavía algunos delitos contra la libertad y otras hierbas. Pero yo creo que apurando el tranco alcanzamos, porque nos quedan tres clases. Nos quedaría la próxima, el 3, el 10 y el 16. En tres clases. Entonces con eso alcanzamos a avanzar toda la mano. Bien. Hoy día corresponde que comencemos a tratar lo que son dos tipos de delitos contra la propiedad. Por eso son dos apuntes separados. Los delitos contra la propiedad por medios materiales, pero ya no por apropiación, como lo habíamos visto hasta ahora, sino que por medio de destrucción. Y en la segunda hora, después del break, en la segunda tanda, vamos a analizar lo que son los delitos contra la propiedad por medios inmateriales. Básicamente vamos a estudiar la defraudación. Dentro de los delitos contra la propiedad por medios materiales destructivos, vamos a encontrar el delito de daño o de daños, de destrucción, incendio y estragos. Y otros estragos, así le llama el código. Todo esto, ¿no es cierto?, están en el título, en el noveno, párrafo noveno del código. ¿Cuál es la gran característica? Y vamos ya hablando. ¿Cuál es la gran característica de este tipo de delitos? Que se afecta la propiedad a través de la destrucción de la cosa. Esta es la gran característica. Esa es la especial forma de comisión y de atentar contra la propiedad ajena, que es la destrucción de las cosas, ¿cierto? Y por lo tanto, si quiere, como un atentado al patrimonio del titular del dominio, justamente, sobre esa cosa, o del acreedor. Aquí no existe un enriquecimiento respecto al delincuente, al contrario del hurto o del robo, ¿ya? De ahí entonces que también ustedes van a encontrar en algunas obras que esta clasificación... Hay unos autores que no siguen esta clasificación en torno a delitos contra la propiedad por apropiación o por destrucción, si hablan de enriquecimiento o no enriquecimiento. Quien destruye una cosa de un tercero no se enriquece, en principio, digamos, cuando realiza dicha compra. Vamos a ver también que dice... contemplan no solamente el daño, el incendio, los daños, sino también otros estragos. Y vamos a analizar el concepto de estrago desde el punto de vista, digamos, de también una gran es un detrimento causado por un medio de gran magnitud, ¿no es cierto?, equivalente incluso a lo que puede ser el incendio. El incendio es una especie de estrago. Lo único que es especial en cuanto a la forma de comisión, que es a través del fuego, la ingobernabilidad del fuego. ¿Ya? Ahora, vamos a adelantar algunas cosas. No cualquier fuego es un incendio. No sé si hay alguien que es bombeo. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia entre un fuego y un incendio? ¿Ya? Bueno, desde el punto de vista jurídico, lo que caracteriza el delito de incendio es la ingobernabilidad del fuego. O sea, si yo prendo, ¿no es cierto?, una vela aquí, estoy ocasionando un fuego, estoy generando un fuego, pero no estoy causando un incendio. Si prendo la bandera, ¿no es cierto?, va a llegar un momento en que yo voy a poder tener control sobre este fuego, ¿no es cierto?, y no va a ser un incendio. Y en un momento ya en que este fuego va a ser ingobernable, y ahí ya claramente se transforma en un incendio. Esa es una problemática que vamos a ver en unos momentos más. ¿Ya? Ahora, al igual que en el caso del robo con fuerza, el robo con violencia, vamos a encontrarnos con que existen dentro de estos delitos algunos tipos que atentan únicamente contra la propiedad, pero hay otros que son proliferativos. Es decir, que aparte del daño, se causa un peligro para las personas o la seguridad colectiva. Entonces, por ejemplo, quien incendia un autobús. ¿Cierto? No solamente causa un detrimento al propietario del autobús. Se causa más daño. No, un peligro para las personas, para la seguridad de las personas. ¿Cierto? O para la seguridad colectiva. Estas son algunas características que vamos a encontrar en este tipo de delitos. ¿Cómo podemos clasificar o qué figura encontramos dentro de este acápite, ¿no es cierto?, de delitos de daños, destrucción, incendio y todo esto? Para el profesor Politov, el legislador distingue, primero, el delito de incendio en dos figuras. Primero, como suele ser la sistemática de nuestro código, ¿no es cierto?, una figura básica, el delito de incendio. Y después, ¿no es cierto?, una figura calificada de incendio. Es decir, habrá incendio básico en la medida que no tengamos una figura calificada de incendio. ¿Ya? Tenemos el delito de estragos, ¿cierto?, estragos, otros estragos distintos del incendio. Y también tenemos los delitos de daños. Los daños, en sus distintas formas, ¿ya? En los daños simples, los daños calificados, el daño causado por ganado, el delito de incendio dañoso, que es como una mixtura en cambio, y el cuasi delito de daños, o delito imprudente de daños. Esas son básicamente las figuras a las cuales nos vamos a referir. Dentro de acá, dentro de la figura de incendio, aquí, también vamos a encontrar una figura que fue introducida hace algunos años por nuestra legislación, que es el porte de artefacto incendiario. Porte de artefacto incendiario, que también lo vamos a incorporar dentro, o lo vamos a estudiar a propósito de estas figuras. ¿Los estragos están dentro de los incendios? Incendio y otro estrago. El incendio es una especie de estrago. ¿Cómo? El incendio es el género es estragos. La especie es el incendio. Está en relación género-especie. Y partamos entonces por esto. Por el incendio y otros estragos. Las palabras que usa el legislador que vienen de 1874. ¿Cómo podemos clasificar el incendio? A través de una figura básica que está en el artículo 477 y las figuras de calificadas de incendio que están del 474 al 476 del código. Ya es la estructura regulativa, ¿no es cierto?, de lo que es el delito de incendio. Vámonos a la primera figura básica del incendio, que es el artículo 477. ¿Quién puede leer el encabezado del 477? Texto actualizado, ¿eh? Esta norma fue modificada hace poco, la de los incendios. Así que... Ya. El incendiario de objetos no comprendidos en los artículos anteriores será penado. Ya, punto. Es figura básica. El incendiario de objetos no comprendidos en los artículos anteriores, así que no estén dentro de las figuras calificadas. El incendiario de cosas que no se encuentran. ¿Cuál es el verbo rector? El verbo rector es incendiar. Pero el legislador no lo define. ¿Qué significa incendiar? De acuerdo al diccionario de la RAE, incendiar es la acción de prender fuego a algo que no debería quemarse. Es decir, si yo con el encendedor, ¿no es cierto?, prendo fuego a la bandera, ¿te acuerdas de esta teoría? Yo ya, esta definición, yo ya estaría incendiando la bandera. Entonces, ya habría incendio. Pero claramente, digamos, es insuficiente de alguna otra manera. A ver, de alguna otra manera, tiene que tener ciertas características este fuego para que se constituya en un incendio, digamos, que se genere el ver o prender fuego, se transforme en una conducta de incendiar. El fuego, aquí dice, el fuego no debe apagarse por el retiro de llamas de incendio, sino que debe continuar ardiendo autónomamente. Si yo retiro la llama inicial y esto no sigue ardiendo autónomamente, no estoy prendiendo el fuego y no es incendio. Si corrijan el apunte, no debe. Y además, el fuego no debe apagarse por el retiro de llamas de incendio. Y lo que les decía, además, debe ser destructivo e ingobernable. Y eso yo les diría que es la característica del incendio. ¿Desde cuándo un fuego, prender un fuego, implica una acción de incendiar? Desde el momento que ese fuego que yo he generado se torna ya en ingobernable. Se escapó de control. ¿Ah? Se escapó de control. Claro, se escapó de control. ¿Ah? Ahora, en esta figura, preponderantemente el bien jurídico que se protege es la propiedad, ¿no es cierto? En tanto, se trata de objetos, obviamente, que no estén comprendidos en las otras disposiciones más graves, que son las disposiciones del incendio calificado. Ahora, aquí también hay que llamar la atención en algo. Cuidado con esto. Cuando hablamos del 477, la figura básica del incendio, la tipicidad incluye no solamente cosas ajenas, sino que también cosas propias que producen daño en cosas. Cuidado. Y aquí hay una gran diferencia con el hurto, con el robo. El hurto de cosa propia no es típico. El robo por extensión, ¿no es cierto? El robo de cosa propia tampoco es típico. ¿Ya? Lo que es, pero sí el incendio de cosa propia, ¿cierto?, que produce daño en cosa ajena, claramente esto es típico. ¿Ya? Así que cuidado. No se me ocurre ni quemar mi auto, digamos, afuera de la. No. Porque de alguna otra manera, ¿cierto?, también estaría descubriendo en una conducta típica de incendio, al menos la figura básica. O sea, por ejemplo, en el campo se me ocurre quemar escombro o alguna cuestión y ese fuego se escapa y termina dañando la propiedad de mi vecino ya. Sin incendio. Cae. Sí. Podría caer. Bueno, dentro de las figuras calificadas o las especiales que digamos que el legislador ha reglamentado muy frondosamente el delito de incendio. Desde el punto de vista de la culpabilidad o la tipicidad subjetiva, si ustedes quieren, el delito de incendio requiere dolo directo o eventual. Excluye figuras culposas. Los incendios del Código Penal son en principio todos dolosos. ¿Ya? En principio todos dolosos. Acuérdense que. ¿Cuál es la fórmula general en materia de delito imprudente? ¿cuáles son los delitos imprudentes que se castigan? 490, 492. Todos los delitos imprudentes se castigan. 490. Ahí está, vamos a ver. Es que por influencia temeraria ejecutar un hecho que sí, mediara malicia, constituiría un crimen o un simple delito contra las personas. Ah, contra las personas. Recuerden siempre que en nuestra legislación los cuasi delitos no son punibles. Artículo 10, están exentos de responsabilidad penal el que cometiera un cuasi delito, 10 número 3. No son punibles. Salvo los casos en que la ley expresamente los ha sancionado. ¿Cierto? Ya sea caso a caso, junto a una figura dolosa, castiga la figura culposa, o bien a través de una fórmula general como la del 490, que en principio proceden únicamente respecto de los delitos contra las personas. Y aquí estamos, delitos contra la propiedad. Por lo tanto, en principio, todos los incendios del Código Penal son dolosos. Desde el punto de vista de la tipicidad subjetiva de la culpabilidad, requieren dolo, directo o eventual, pero dolo. ¿Ya? Ahora bien, excepcionalmente es posible sancionar algunas figuras de incendio a título de imprudencia. Y aquí, por ejemplo, nos encontramos en el 495 número 21. ¿Puedes leerlo, por favor? Es una castiga como falta. ¿Con la pena que indica? 495, número 21. Dice, el que intencionalmente o con negligencia culpable cause daño que no exceda de una unidad tributaria mensual en bienes públicos o de propiedad particular. Ya. Y ahí la jurisprudencia y la doctrina han estimado que dentro de esa hipótesis que habla de, ¿cierto?, incluye la posibilidad de que sea con negligencia culpable, es decir, imprudencia, se pueda cometer un daño a través de incendio, a través del fuego. Y el otro es una ley especial, que es la ley de bosques. La ley de bosques contenía en el decreto supremo 4363, en los artículos 22 y 23 ter, sanciona el roce a fuego con infracción de reglamento. ¿Qué es el roce a fuego? ¿Qué es el roce a fuego? ¿Nadie trabaja en el saco? ¿Nadie trabaja en el saco? Claro, el roce a fuego es eliminar el pasto, la maleza con el fuego. En los campos limpian los terrenos con fuego. ¿Ya? El roce a fuego con infracción del reglamento, y de ello se produce un incendio, es sancionado imprudentemente. Y además también los que por mera sancionan, los que por mera imprudencia o negligencia en el uso del fuego u otras fuentes de calor causan. De hecho, creo que tienen fecha en el año para hacer roce. Sí, y tienen que tener autorización, sí, especial, etc. No hay llegar y quemar. Hacerlo, sí. ¿Ya? Este tipo penal se aplicó en los incendios forestales del año 2018-2017. Ahí en Peralillo, cuando se quemó la mitad de la región de Fiji por las chispas de los cables eléctricos que hacían puente con la. Hacían arco con la maleza que estaba, no habían podado, no habían limpiado las franjas. Los tendidos eléctricos de alta tensión, y en general todos los tendidos eléctricos que van por zonas rurales, tienen que ir por una franja de servidumbre, que tienen que estar despejadas, porque si no hacen arco y generan cortocircuito. Entonces, al parecer, la empresa eléctrica no había hecho estas mantenciones para ahorrarse unas lucas, y los árboles habían crecido, y en algún momento estos cables de tensión hacen arco. Con... ¿Y esos no están aislados? Claro, no están aislados. Hacen arco y genera una chispa, digamos, y eso cae a la tierra como un rayo, igual que un rayo, y quema. ¿Ya? Y se aplicó justamente esta norma en ese, porque se estimó que esos tendidos eléctricos eran fuentes de calor. Y están siendo utilizados negligentemente por la empresa, justamente por no mantener las fajas limpias, las fajas de servidumbre o tendido eléctrico limpio. El arco, ¿sabes lo que es el arco? Cuando... Claro, no implica un toque, un contacto, sino que basta que se acerquen y salta la chispa de uno. De hecho, por eso tienen su cierta distancia. Distancia, o sea, el cable cable va. Tiene que estar a una distancia. Claro, porque si se le acerca mucho una rama o algo, la chispa salta. O sea, ni siquiera tiene que tocar. No. Depende de la potencia. Depende de la potencia. Exactamente. Eso se llama efecto cortocircuito. Así que aquí están las figuras culposas relativas a lo que es el incendio. Iter criminis, o la etapa de desarrollo del delito, ¿no es cierto? O el camino del delito. El delito de incendio admite todas las etapas de desarrollo. Es decir, puede estar en tentativa, en frustración o consumado. Tentativa, frustración o consumación. ¿Cuándo se consuma un incendio, el delito de incendio? ¿Cuándo se consuma el delito de incendio? Más o menos la doctrina está conteste en que existe consumación desde que el fuego toma cuerpo y se produce un verdadero abrasamiento que escapa al control de él. Es decir, desde el momento en que el fuego se torna ingobernable, de ahí está consumado el delito de incendio. Profe, ¿de qué rango se entiende el fuera de control? De caso a caso. Caso a caso. Porque si yo, o sea, yo puedo incendiar esta bandera hoy día, ahora. Puedo encender esta bandera. Y ya llega un momento en que yo no voy a poder apagar. No, va a ser ingobernable. En este momento. Pero si me, como yo voy a poner este ejemplo en clase, me propongo, traigo el extintor, ¿no es cierto? Un cubo de arena, un cubo de agua, lo voy a traer extintor, ¿no es cierto? De alguna otra manera, pongo a alguien allá, ¿no? Y de alguna otra manera, pues, va a llegar un momento en que la ingobernabilidad no va a ser de la misma. Voy a poder controlarlo de mejor. Por eso hay que verlo caso a caso. Las viviendas de material ligero se van rapidísimo, esa es la ingobernabilidad del fuego. Casi. ¿Ya? ¿Tú vayas en un sector de la espalda del cerro de la costa? Pero era todo. Claro. Cuadras. Para el profesor Lavatú, da un ejemplo de cuándo podría estar frustrado y tentado un delito de incendio. Estará tentado el delito de incendio para el profesor Lavatú desde que el sujeto se disponga a poner o pegar fuego a la cosa que se propone incendiar. Es decir, desde que prendo la llama del encendedor, ahí ya existe un acto ejecutivo, por lo tanto estamos en tentativa. ¿Ya? Y cuando hay frustración, cuando puesto el fuego en la cosa, este se extingue por causas ajenas, puede ser siempre la frustración, que es ajena a la voluntad del hechor, del delincuente. Una causa independiente de su voluntad. Se pone a llover, justo moja la bandera y apagó el. O un tercero vino y la apagó. Hasta antes que fuera ingobernable. Desde ese punto de vista, ahí existe frustración. ¿Qué pasa si yo mismo lo apago, me arrepiento y yo mismo lo apago? ¿Qué pasa? ¿Qué intercrimen será? No fue un hecho ajeno a su voluntad de... No, que ya está, ¿no? Y yo lo pagué. El fuego se desprendió, pero yo lo pagué. Claro, podría haber una tentativa desistida o el delito frustrado desistido. ¿No es cierto? Pero por causa dependiente de la voluntad mía, había frustración, podría haber una tentativa de existir. ¿Ya? Punible o no punible, ahí está hasta el problema. Si era punible o no era punible. Ya. Participación. En participación tenemos un problemilla. Y esto más bien es una norma procesal. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que si ustedes leen los artículos 483 y siguientes, este es un problema más de derecho procesal penal que de penal, pero igual que nacional. Si ustedes leen el 483, el código establece ciertas presunciones de autoría de incendio. ¿Usted lo puede leer, Juan? 483, siguiente. 483. Sí. Primero, se dice, se presume responsable de un incendio al comerciante en cuya casa o establecimiento tiene origen a que, si no justificara con sus libros, documentos u otra clase de prueba, que no resultaba provecho alguno del siguiente. O sea, el comerciante que se le quema el negocio, se presume que es responsable de eso. Los balances con humo, que le llaman, ¿no? ¿Lo conocías? El balance con humo. ¿Ah? El balance con humo, el comerciante que le fue mal, que le está yendo mal, ¿y qué es lo que hace? Incendia el negocio para cobrar los seguros. Ahí podía haber un fraude de seguro, un concurso. Pero eso tiene que justificar. Para eso tiene que justificar los libros que no le reportaba utilidad a él. El incendio. Y se quemaron los libros. Claro, en esa época había contabilidad con libros, hoy día todo es ERP, no sé. ¿Sí? Dale, ¿qué más? Sigo, ya. ¿Qué otra presunción? Dice, se presume también responsable de un incendio al comerciante cuyo seguro sea exageradamente superior al valor real del objeto asegurado en el momento de producirse el siniestro. En los casos de seguros con póliza flotante, se presumirá responsable al comerciante que, en la declaración inmediatamente anterior al siniestro, declare valores manifiestamente superiores a su existencia. Ya, ¿te das cuenta? Hay presunciones, dice. Más bien son presunciones de estafa. Qué mal pensado el legislador. Más bien son presunciones de estafa más que presunciones de incendio, pero lo presume responsable. ¿Ya? Se presume responsable. Es decir, el comerciante altera toda la regla procesal penal de la presunción de inocencia. Ajá. Claro. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que choca en nuestro sistema actual con la presunción de inocencia. Entonces les puedo decir que esas presunciones hoy día, si bien es cierto, son derecho vigente, porque están ahí, pero en la práctica los tribunales no las consideran. O sea, tiene que acreditar, la fiscalía tiene que acreditar, como cualquier delito, la participación de ese comerciante en el incendio, con toda la estructura, con toda su elemento. No nos sirven mucho. O sea, yo no aconsejaría a un fiscal que se apoye únicamente en las presunciones. Y esto se puede aplicar, por ejemplo, porque aquí está orientado a los comerciantes, pero aplicarlo a, no sé, a alguien que tiene su casa. No, solamente son solamente los casos allí escritos. ¿Ya? Esas presos. ¿Ya? Por eso, primera diligencia investigativa de los fiscales cuando hay incendio, en un negocio. Incautar todos lo que son los libros de contabilidad, o toda la contabilidad del comerciante, para ver si está incurre o no en alguna presunción, o hay algún elemento que pudiese servir para llegar, digamos, a esa presunción o probar los mismos hechos ahora con las reglas de prueba, digamos, y en base a la estructura de presunción de inocencia de nuestro código procesal. ¿Seguro la apoyan? Sí. Pues si todos los liquidadores hacen unas investigaciones, pero sí. Por eso piden siempre partes, los copian los partes, los liquidadores. ¿La pega de los liquidadores? ¿Cuál es la pega de los liquidadores? No pagar o pagar lo menos posible. Claro, pagar lo menos posible o no pagar. Ojalá no pagar, y si hay que pagar, pagar poco. Entonces ellos también hacen investigación y van a ver que... Y la ley de seguros tiene unas normas que los liquidadores pueden pedir a la fiscalía todos los antecedentes para ellos poder practicar las liquidaciones dentro de plazo, etc. Aquí pudiese haber también un concurso con fraude de seguros, que es otro fraude que vamos a innovar. ¿Y cuál es la penalidad de esta figura básica del incendio? Se establece en relación al daño producido partiendo desde una unidad tributaria mensual. ¿Ya? La penalidad de este incendio en relación a la cuantía del daño que se provocó. ¿Qué pasa si es menor a UTM el daño? Se sanciona con la falta que acabamos de leer del 495 número 21. ¿Daño falta? ¿Ah? Daño, claro, como daño falta, exactamente. Del 495 número 21. Exacto. Vamos ahora entonces a las figuras calificadas de incendio. Calificadas desde luego porque tienen mayor penalidad. Y la mayor penalidad está dada, digamos, por varios factores. Primero, si miramos el 475 y el 476 número 3, las calificantes de este incendio están dadas por el lugar incendiado. Por ejemplo, vamos a encontrar la Pamolera, pero vamos a encontrar lugares de uso público, de utilidad general, lugares en que el incendio podría pedir varias personas, siempre que allí hubiese uno o más, cuya presencia se pudiese prever. cuando el incendio se provoca en bosques, mieses, pastos, montes, cierros, plantíos, formaciones xerofíticas. No sé, xerofítico, me imagino yo que tiene que relacionar con los árboles, con la foresta. O la vegetación asociada justamente a lo que son los bosques, que crece, digamos, al lado, ¿bien? Naturaleza. Leamos, cuatro, no se vayan destruyendo para que no se... Eli 475. 475. El que incendiare edificio, aeronave, buque, plataforma naval, vehículo de transporte público de pasajeros, automóviles de dos o más plazas, camiones, instalaciones de servicios sanitarios, de almacenamiento o transporte de combustible, de distribución o generación de energía eléctrica, portuaria, aeronáutica o ferroviaria, incluyendo los trenes subterráneos, u otro lugar, medio de transporte, instalación o bien semejante, siempre que allí hubiera una o más personas y su presencia se pudiese prever. Será castigado con presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo. ¿Presidio? ¿Ni en la pena? ¿Cuál es? ¿Ah? 475. Wow. Está modificado a propósito del estallido social. Esta norma se modificó en 2020. Soy. A propósito. Para poder meter al metro, porque el metro no estaba adelante, sí, el 475 no estaba. Tenía una pena muy menor, era un incendio residual, era un incendio base, digamos. Entonces, se adecuó después del estallido social la norma y se redactó de manera tal que quedara incluido todo aquello que no estaba incluido y que fue objeto de ahí. Ahí está el metro, ahí está Sodimac, están los buses, cuando queman los buses en Transantiago, ¿no es cierto? Entonces, ahora, todo eso es incendio calificado y miren la pena que tiene. Presidio menor en su grado medio a perpetuo. ¿Perpetuo simple calificado? Mayor, presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo. A perpetuo simple. Doctor, ¿y cuál es el perpetuo? ¿Cuánto es lo máximo perpetuo? ¿Qué significa perpetuo? ¿Para toda la vida? ¿Pero toda la vida en la cárcel? Sí. Ahí va dependiendo, ¿cierto? Va subiendo de acuerdo a... Pero no dicen que hay un tope, ¿no? Porque, ¿eso no lo vieron el semestre pasado? Poco, yo no vi en esa clase. ¿No lo viste? A ver, sería como... Yo también. A ver, que esto lo vi en la mañana con mi otro alumno. No, la escala del artículo, estamos siempre en la escala del artículo 21. Ahí está la escala de pena del artículo 21. Las dos más altas penas de la escala del artículo 21 son el presidio perpetuo y el presidio perpetuo calificado. ¿Ya? ¿Ya? El presidio perpetuo, ambos son presidios perpetuo. ¿Qué quiere decir algo perpetuo? Para siempre. Para el resto de la vida del condenado. Luego, ambas penas, en cuanto a su naturaleza, constituyen la privación de libertad del condenado por el resto de su vida. La diferencia no está en la naturaleza de la pena. La diferencia está dada por lo que le puede pasar al condenado estando cumpliendo su pena. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema existe una institución que se llama la libertad condicional. La condi, como le dicen en la cárcel, ¿no es cierto? La condi. La libertad condicional. ¿Qué significa la libertad condicional? Que en el fondo la persona termina de cumplir su pena privativa de libertad en régimen de libertad. Ya bajo condición de que de alguna otra manera que ejerza un trabajo, etcétera, etcétera. Como lo que se vio en Cucurúzura hace años cuando él presentó los informes de gendarmería, claro, y lo aprobó la corte. Exacto. ¿Ya? Entonces, en general, para las penas privativas de libertad, para que un condenado pueda optar a libertad condicional, por regla general, se requiere que haya cumplido efectivamente la mitad de su pena. La mitad de su pena. Si estaba condenado a 10 años, recién a los 5 años puede optar por la libertad condicional. Ya. Los condenados a presidio perpetuo también tienen la posibilidad de optar a la libertad condicional. Y aquí está la diferencia. ¿Por qué? Porque mientras el condenado a presidio perpetuo simple requiere haber cumplido 20 años para optar a la libertad condicional, el del presidio perpetuo calificado requiere haber cumplido 40 años para optar al beneficio de la libertad. Esa es la explicación. ¿Se dan cuenta? No es... Eso le decía a mi alumno de la mañana, si me dicen que el presidio perpetuo calificado dura 40 años, está malo, para la casa. Porque no dura 40 años. Es perpetuo. Igual que el simple, ambos son perpetuos. Si el sujeto no postula la libertad condicional, o no se porta bien, etcétera, etcétera, va, de los dos casos va a estar preso el resto de su vida. La importancia, la diferencia está dada en cuánto es el tiempo que requieren de privación efectiva de libertad para poder optar a la libertad condicional. Esa es la diferencia entre el perpetuo simple y el perpetuo calificado. Pero ambos son, de acuerdo a su naturaleza, ambos son penas privativas de libertad perpetuas, es decir, para el resto de la vida del condenado. Por eso sí, es que sea un calificado va a ser bueno dentro de todo, porque si hablamos... ¿Bueno para qué? Hablando de la persona que incurrió en el delito, o sea... Para la persona, para la víctima, para mí como víctima, por ejemplo, de perdón, no. Sí, última que cometió el delito, no. Entonces el calificado siempre va a ser mejor porque no va a ver la víctima, ya no lo va a ver más. Si tiene 60 años. Y generalmente el presidio perpetuo calificado está reservado para delitos en que la víctima ya no existe. Sí, no, sí, pero está reservado para los delitos más graves donde generalmente se produce la muerte. Sí, pero, el último fallo, me acuerdo que se hizo el de las violaciones más de 30. Sí, claramente. Sí. Pero ahora, pero ojo, que esto lo pone en la ley, no es que la víctima quiera, la víctima puede pero el que define qué penalidad existe es la ley. Bueno, volviendo a nuestro incendio, Milena, es una pena altísima. ¿Se dan cuenta por qué la calificación, no solamente por el lugar, qué implica también? Las personas. Exactamente, hay peligro para las personas, ¿cierto? Y de hecho puede haber incluso resultados muertes. En serpíticas, lo que ustedes mencionan son las plantas que nacen como en suelo seco. En suelo seco, ya. Gracias. Necesitan de poca agua. Exactamente, ya. Bueno, también en atención al peligro que importa. Ah, lo habíamos faltado. Faltaba el 476 número 3. Por favor. Dice el que incendiare bosques, mieses, pastos, montes, cierros, plantíos o formaciones xerofíticas de aquellas definidas en la ley 20.283. Ya. También ocurre entonces en la pena indicada anterior. En el 476. No en el 475, en el 476. Bueno, atendiendo, ¿no es cierto?, al peligro del incendio importa para las personas, tenemos incendio en lugar habitado, 475. Incendio en lugares no habitados, 476, número 1 y 2. ¿Cierto? Lugar habitado desde el punto de vista de que existan presencia de personas. Ah, no en los términos que expresos que vimos a propósito del robo. ¿Ya? Veamos el 476, número 1 y 2, por favor. Número 1 y 2. Se castigará con presidio mayor de cualquiera de sus grados. Presidio mayor de cualquiera de sus grados, de 5 años y un día a 20. Cualquier edificio o lugar, aun cuando no estuviera destinado ordinariamente a la habitación. Dentro poblado, ¿se dan cuenta? ¿Cuál es la idea? ¿Cierto? Que subyace acá el aumento de la pena, no solamente se atenta contra los propiedades, existe aquí un peligro, se está poniendo en peligro, ¿no es cierto?, la vida e integridad física de las personas. Bueno, por el daño que sufren las personas, aquí encontramos, ¿no es cierto?, 474. Hay el delito, digamos, de incendio que puede poner que causan la muerte de la persona, incendio con resultado de muerte, incendio con resultado de mutilaciones, de lesiones graves gravísimas. También está el 400. ¿Hay alguna distinción en esta norma con respecto a si es un lugar ajeno o si es un lugar propio? No hay distinción. No, dice el lugar habitado. Ya. O en los poblados, aunque no esté dispuesto a lugares extraños. Por eso, si yo incendio mi casa, aunque esté desocupada, incendio mi casa, estoy en el 476 número 1. No, sí, ¿no es cierto? Aquel sujeto, ¿no es cierto?, que encolerizado por los celos, ya que su esposa lo abandonó, se fue con su mejor amigo, y para borrar todo rastro de su vida conyugal, quema su casa, con todas las cosas adentro, las fotos, los peluches, todo. Eso ha pasado, ¿eh? 476, número 1. Incendio, presidio mayor en su grado, en cualquier su grado. Crimen. Cuidado. Yo sé que es relativo al incendio del lugar habitado, es que esté una persona, ¿cierto? Una persona cuya presencia se pudo prever. Sí, una persona. O al menos haya podido. La diferencia del habitado, incluso del domicilio de la persona, donde habite en el domicilio. Claro, es que si no está habitado, vamos al 476 número 1. Ya, mire, una o más personas. Claro, hubiera una más persona. Cuya presencia. Persona. Claro, si pudiese al menos prever. También se agrava la pena o constituye una figura de incendio agravado. En atención a la afectación grave de las condiciones de vida animal o vegetal de un área silvestre protegida. 476 número 4, Fabiola. La torre del baile. ¿Dice? Sí. Lo humedal, puede ser. Lo humedal. Número 4 dice: al que fuera de los casos señalados en los números anteriores provoque un incendio que afectare gravemente las condiciones de vida animal o vegetal de un área silvestre protegida. Ya, es decir, que no esté comprendido, que también es residual, que no esté comprendido dentro de los anteriores, ¿no es cierto? Pero que afecte las condiciones de vida animal y vegetal del área silvestre protegida. Supongo que esa área silvestre protegida está por la ley, regulada, ¿cierto? Sí, está regulada, sí, exactamente. Está como resguardada por ley, sí, exactamente. Pero yo paso acá al lado del hotel con las bengalas de. Sí. Pero eso no. Eso humedal no era un lugar protegido. No estaba protegido. No estaba protegido. Al final lo que quedaba era los fuegos artificiales, lo que usted nombró al principio, eso de los fuegos artificiales. No tenía protección. No era un área silvestre protegida declarada. Sí, declarada. A ver, ¿qué culpabilidad o la necesidad subjetiva en las figuras? En las figuras agravadas de incendio, bueno, en el 464 se castiga con la pena que señala, que altísima, ¿no es cierto?, cuando se causa la muerte de una o más personas cuya presencia allí se pudo prever. Responde entonces, si es previsible, responde con incendio doloso, dolo eventual. ¿Te acuerdas de la representación? Al menos dolo eventual. Si el agente solo pretendió el incendio, aquí estamos el sujeto, lo único que quiere incendiar, y se produce daño a una persona cuya presencia no pudo preverse, y eso habrá que determinarlo caso a caso, en ese caso únicamente va a responder como autor de incendio, ¿no es cierto? Simple, habitado o no habitado, digamos, según corra. No va a ser responsable de esa muerte. O esa muerte al menos no, o ese daño a la persona no se le va a poder imputar. Si la gente quería producir la muerte, o sea, el incendio como medio de comisión del homicidio, es raro, ¿ah? ¿Eh? Generalmente el fuego es una forma de ocultar los homicidios. Expos para quemar el cuerpo, ¿no es cierto? El profesor Nival, ¿se acuerdan que lo quemaron? El fuego siempre se utiliza, los incendios siempre se utilizan para poder. Grandes series han terminado con unos incendios para destruir, digamos, para destruir la evidencia, ¿no es cierto? Los cuerpos, etc. Claro, pero es raro un incendio para matar. ¿Ya? En este caso, Si la gente quería producir la muerte y se ha valido del incendio, se le castiga por 4.64, no por homicidio con la agravante del 12.13. Salvo, que aquí está de acuerdo la doctrina, que se trate de parricidio o homicidio calificado, porque ahí sería más beneficioso. En ese caso se altera la regla. ¿Eh? Si es parricidio, porque si, claro, si yo mato a mi padre con un balazo, voy a llevar más pena que si mato a mi padre con un incendio. Entonces, para corregir eso, la doctrina ha entendido que, bueno, que esta regla se aplica de alguna u otra manera en la medida que sea un homicidio simple. Si es un homicidio calificado o un parricidio, ahí volvemos a la regla general, ¿cierto? Que es el delito de parricidio o homicidio, ¿no es cierto? Con la agravante del 12 número 3, y ya en algún momento la revisamos. ¿El 12 número 3 es cuando hay homicidio y posteriormente queman el cuerpo? No, homicidio, en la forma de comisión. Ay. Se la claro. Entonces en esta figura, por ejemplo, que queme la casa y con eso se terminó el homicidio. Exacto. El caso del parricidio estoy hablando básicamente. Porque pudiese haber acá un problema de non vicinim con el caso del homicidio calificado. Porque había un problema más que. No, problema más que eso, había un problema de causalidad. Si lo enveneno y además quemo la casa. ¿Por cuál murió? Tengo que definir por cuál murió. Ahí va a haber un problema de causalidad, si se aplica o no se aplica nada. Bien. Todas las penas. La misma pena se impone cuando el incendio no resultara en muerte, sino además la mutilación de miembro importante o lesiones graves, gravísimas, del 397. Número uno, ya conocía de usted las lesiones graves, gravísimas y las mutilaciones. La misma pena que el homicidio. Ah, o sea, se muta a la otra. Si a causa del incendio no se muere, sino que con lesiones, mutilación o algo, se va al 397. No. Se aplica la misma pena, o sea, lleva la misma pena el que a propósito del incendio causa la muerte de una persona cuya presencia ahí pedía proveer. O bien solamente le causa lesiones, mutilaciones o lesiones graves de cabeza. La misma pena. Sea que causa la muerte o este tipo de lesión. ¿Pero cuál es la misma pena? Pero está más gravoso, ¿cierto? ¿Cuál artículo? No, por la misma, del 474. Ah, la del 474. Sí, del 474. ¿Es que el incendio y el estrago se le aplica la pena de...? No se aplica la pena de las lesiones, no. La pena es la del 474. Por eso no que está, se la pena del 474 se aplica cuando se causa la muerte y también se aplica cuando se resulta muerte sino mutilación sí, de miembro importante. Como yo había entendido que se iba para el otro lado. No. ¿Por qué se hace la relación, profesor? ¿Las comprendía en el número 1? Para diferenciar de cuáles quedan comprendidas dentro del 474. Quedan comprendidas las gravísimas, las lesiones graves gravísimas. Eso es porque la intención era la de incendiar, ¿cierto? Claro, pero. Pero previendo la presencia de la persona. Bien. Dolor eventual. Ahora, con mayor razón, si incendié. ¿Para matar? Homicidio. Claro. Homicidio. En su grado máximo. Ahí se lee, profesor, desde 15 y 1 hasta 20 y perpetua. No, de 15 y 1 a perpetua. A perpetua. Se salta a los 20. No, porque queda comprendido 15 y 1 a 20 el tramo del presidio mayor en su grado máximo. Sí, y a perpetuo. Y después el grado siguiente es el perpetuo. O sea, parte de 15 y 1 hasta perpetuo. Ahí, sí. Son penas altísimas, estas son los incendios, tienen penas gigantes. Obviamente, por lo que implican. Otra norma importante es la del 479. En este caso es cuando el fuego se comunicare del objeto que el culpable se propuso quemar a otro u otro cuya destrucción por su naturaleza o consecuencia debe penarse con mayor severidad. ¿No es cierto? Yo quise quemar, no sé, el amplificador de mi guitarra eléctrica en el patio. Y quemé el antejardín de la casa y se propagó al auto del vecino. El fuego. ¿Ya? En este caso. Se aplicará la pena más grave, en este caso el del auto. Siempre que los objetos incendiados estuviesen colocados del modo que el fuego que debió comunicarse uno a otro tendría las circunstancias del caso. La comunicabilidad del fuego también. Así que y ojo, cuidado. O sea, cuando hablamos de la comunicabilidad del fuego, es que yo quemo esto, quiero quemar esta cuestión, y después se fue para allá y quemó el auto del vecino. Y ahí me van a poner de acuerdo al valor, claro, del objeto. Exactamente. Hay que ver ahí, ¿cuál de los dos objetos se pena con mayor severidad? En este caso ya lo vimos, el incendio de auto. Ahora, ojo, cuidado que este es como una especie de... Cuidado con esta norma. Esta norma es complicada porque en el fondo es una especie de delito preterintencional. ¿Se acuerdan qué es lo que era la preterintencionalidad? Un resultado, una acción. Una única acción, un primer resultado doloso y un segundo resultado culposo más grave. Si yo quiero quemar mi amplificador de la guitarra, doloso, y se extiende el fuego, se comunica al auto de mi vecino, causa un primer resultado doloso y un segundo resultado, comillas, culposo más grave, porque yo no quería quemar el auto de mi vecino. Es una especie de intencionalidad, pero que el legislador resolvió expresamente. Y dijo, mire, aquí no me importa si fue con imprudencia, no me importa. Si se podía comunicar, usted lo voy a hacer responsable y le voy a aplicar la pena del objeto que tenga mayor severidad en cuanto al castigo. Si usted no quiso quemar el auto del vecino, pero se comunicó y lo quemó, bueno, ahí entonces usted le va a aplicar la pena del incendio o del incendio del auto de su... Eso en cuanto a los incendios. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Igual es como enredado, igual es como fácil irse cortado. Bueno, es que estos son tipos de 1874, así está la regulación. Si tuviéramos un código penal más moderno, sería más corto, digamos, porque en el fondo. Ahora, ¿cuál es el legislador ha venido a enredar más todavía el asunto? Después del estallido social. Cambió el 474, el 475. ¿Y usted qué está leyendo el código boliviano? ¿Hay diferencias? Sí, sí. Son más modernos, códigos, sí. Mucho más modernos. Y uno empieza a mover los códigos, son como más caros. No, son más modernos. Tiene un código del año 92. Modernísimo. Algo bueno sí hizo el legislador en esta materia. Yo estos artículos. Algo bueno. ¿Algo bueno? Haciendo buenas cosas el legislador últimamente, yo estoy pelando de más. Ahora en la última modificación que hubo del septiembre, agosto, septiembre, eliminó, derogó la sodomía. Pues, ¿sabes? Ya no puedo usar el ejemplo de la sodomía en clase porque fue derogado. ¿Y qué artículo era? ¿Ya no delito? La sodomía ya no delito. Era delito, pero ya. La sodomía era el 485. Que lo vamos a ver, bueno, lo íbamos a ver, yo tenía proyectado que lo estudiáramos, pero... ¿La violación sodomítica sí era? No, no es la violación sodomítica, era la... No, el 4, pero... No es la violación sodomítica. No, espera, no es el 4. No es el 4, entonces. Es el 3, 8. No, tampoco. Yo pensé que era otra cosa. No, el 350. El 365. ¿Por qué pensábamos que era otra cosa? ¿Qué cosa? Que la sodomía era. No, porque los sodomas. No. No es lo mismo. No. Lo que pasa es que. La sodomía me sonaba a mí así como que te pegar. ¿Estás tomando? No, la sodomía es la violación. La sodomía es la relación sexual entre hombres. Eso es la sodomía. ¿Está derogado? Sí. La sodomía. Bueno, lo que pasa. No. A ver. Cuando yo estudié Derecho el siglo pasado, existía el delito de sodomía. Las relaciones sexuales consentidas entre varones mayores de edad se sancionaban. Eso era sodomía. La homosexualidad era castigada, masculina. Era un delito. Se llamaba sodomía. ¿Y quién denunciaba eso? Cualquiera. Delito de sodomía. ¿Y las penas eran qué? Tenía sanción penal. Tenía una pena. Pero eso se castigaba, la figura de la tipicidad era la sodomía. Relaciones sexuales consentidas entre varones, adultos. Pero, ¿qué? Pero si la homosexualidad ha existido siempre. Pero hasta el año 90, el siglo pasado, era penal. Pero había gente que fue condenada por eso. Sí. Pero por supuesto, pues, es el delito vigente, hay investigaciones por sodomía. Sí. El, y además existía lo que tú dices, existía la violación sodomítica, que es, era la violación, violación de un hombre a otro hombre. La diferencia era que en este segundo caso no había consentimiento de la víctima. En la primera era consentida con la víctima. Bueno, se derogó la sodomía. La sodomía se derogó como tal. Ya, pero el año. Aquí se estaba en el 364, ¿cierto? En el 365. Porque el 365 dice. Sí, pero espere, que lo que pasa es que la sodomía se modificó, se derogó, pero se cambió el año 99 por el 365. Que establece una especie de sodomía, castiga una forma de sodomía, que es con un menor de edad, mayor de 14 y menor de 18 años. ¿Ya? Problema, que esta norma establece que castiga la relación sexual, castiga al que accede carnalmente a un mayor de 14 y menor de 18 sin que concurran las circunstancias ni de la violación ni del estupro. Es decir, no se obra contra la voluntad de la persona, ni tampoco esa voluntad está viciada. En un sistema como el nuestro, donde la edad para consentir en materia sexual son los 14 años. El gran problema era, es, o tenía esta norma, ¿qué es lo que se estaba castigando? ¿Qué se castigaba? ¿Violaciones consentidas, o sea, relaciones sexuales consentidas con un mayor de 14, menor de 18, sin que concurran circunstancias ni de la violación ni del estupro? Es decir, no hay fraude, no hay violencia, no hay amenaza, no hay facultades mentales perturbadas, nada. ¿Ya? El gran problema de esta norma es que nadie sabía qué es lo que se estaba castigando. Porque en el fondo, voy a decir, pero profesor, pero claro, pero la víctima es un menor, es un adolescente. A quien accede carnalmente es a un adolescente de 17 años. Le dicen, sí, pero ¿y por qué no castigamos entonces también la relación sexual heterosexual? ¿Por qué se castiga la homosexual? Y en el caso de la mujer, que la relación es que sexual es que y el caso de la mujer es lo mismo. Es que eso es lo que me dejó así como, ¿qué? Y además en nuestro país la edad para consentir en materia sexual son los 14 años. Entonces, nunca nadie. Había una explicación, ¿eh? Ridícula a mi juicio, pero explicación al fin y al cabo. Que decían, mire, lo que sucede es que en los seres humanos, la identidad sexual se termina de desarrollar cerca de los 18, 19 años. Y está ubicada aquí en el lóbulo frontal. Entonces, la persona, si bien es cierto, puede procrear a partir de los 14 años, etcétera, pero la identidad sexual de esa persona se adquiere una vez que está completamente desarrollada su sexualidad desde el punto de vista del cerebro, y eso se logra alrededor de los 18, 20 años. Entonces, cualquier comillas interferencia en ese desarrollo de su personalidad sería lo que se estaría. Claro, se estaría. Exactamente. Pero es que con ese argumento también las mujeres. Ajá. Es como los que dicen que el lado matemático es el derecho y el lado artístico es el izquierdo. Entonces también, bueno, pero la discusión ya es anecdótica porque esa fue derogada. Se derogó este año, así que ya no puedo usarlo más como este año. Ahora, en el incendio pasaba lo mismo. El incendio era la figura arquetípica de lo que era. De lo que son los delitos calificados por el resultado, donde una persona responde de todas las consecuencias que su hecho traiga, aun cuando no hayan sido queridas ni previstas por él. De hecho, él castigaba la muerte de personas causada a distancia por estas bombas o pavesas que lanzaban los incendios. Si le cae a una persona y la mata, yo también era responsable de esa muerte, aun cuando yo no haya podido prever la existencia de esa persona. Yo respondía a todas las consecuencias de eso, ¿ya? Son delitos que son de alguna manera inconstitucionales. Porque en el fondo, acuérdense ustedes, el fundamento de la culpabilidad siempre es la previsibilidad. Yo respondo de lo que puedo prever y de lo que puedo gobernar. Por eso se me aplica una sanción, pero no de aquello que, ¿no es cierto?, que de lo que, cual yo no creo. Pero estos tipos de incendios castigaban esos resultados. Y eso también fue derogado y hoy día hay que probar, igual como redes de agenda. Bien, avancemos. Los otros estados, se castiga el 480 a los que causen estragos distintos del incendio por medio de sumersión o varamiento de nave, inundación, destrucción de puentes, máquinas de vapor, y en general por la aplicación de cualquier otro agente medio de destrucción tan poderoso como los expresados anteriormente. Hay una cláusula, digamos, abierta que deberá ser interpretada por el juez. Si en un caso concreto existe un medio estragoso semejante a los anteriores. Y una regla general, ambos delitos, tanto a los incendios como a los otros estragos distintos del incendio, el culpable de incendio no se exhibirá de la espera, aunque para cometer el delito hubiera incendiado o destruido bienes de su pertenencia. También se afecta, esto también existe castigo cuando se trata de incendio de cosas. Pero no incurrirá de la espera el que rozara fuego, incendiara rastrojo u otro objeto en tiempo y circunstancias que manifieste manifiestamente cuidan todo propósito de propagación de observando los reglamentos que se dicten sobre esta materia, es decir, caso fortuito. Si yo, cumpliendo todas las cuestiones reglamentarias, rozo fuego, quemo rastrojo, tomando todas las medidas, y a pesar de eso, ¿cierto?, se produce el incendio, yo no voy a tener, no voy a incurrir en esta espera. Claramente hay una situación ahí de caso fortuito. Y el 481 castiga el porte de artefactos incendiarios. Y castiga al que fuere aprehendido con artefactos, implementos o preparativos conocidamente dispuestos para incendiar o causar alguno de los estragos expresados en este párrafo, salvo que pudiera considerarse hecho como tentativo de un delito determinado que debiese castigarse con mayor pena. El porte de bombas mortales. Eso quiere decir. También esto que le está usando. El mero porte de cócteles molotov, ¿cierto? Está dentro del 481. Si se dan cuenta, es un acto preparatorio especialmente penado por la ley. El mero porte de un objeto incendiario, destinado conocidamente a incendiar. En este caso, digamos, el legislador anticipa la punición, no espera que el sujeto efectivamente utilice ese elemento e incendie, lo castigante, por el mero porte. La bomba. Y si es dudoso, porque puede ser para su trabajo, no sé. Es que ahí tiene que probar. Claro, ahí entra el juez va a tener que definir, ¿no? Si se trata de... Sí, cuidado con ir a comprar benzina en un galón. ¿Ah? En un bidón. En un bidón. Y poner la serrín. Poner la serrín, exactamente. Y una mecha. Profesor, y respecto de la parte de la culpabilidad, si fuera un bombero... Un brigadista con AFA, ya se ha pasado. Sí. Bueno, el tipo penal no distingue. Por lo tanto, no es indiferente el sujeto activo. No. Puede serlo también. ¿No hay ningún tipo de agravante? No, hasta donde yo sé, no existe agravante. Salvo prevalerse el carácter público, etcétera, ese tipo de cosas. Hasta donde yo sé, los bomberos no son funcionarios públicos. ¿Los funcionarios de CONAF? Tengo mis dudas. No, también son particulares, son puestos de trabajo. La CONAF, de hecho, es una institución privada, formada por organismos públicos, pero es una corporación de derechos privados. No es un organismo público. Bien, ya para terminar esta parte y irnos al break, los daños. Esto es muy importante. El delito de daño. Obviamente también constituyen un delito contra la propiedad por destrucción de la cosa. Tampoco hay enriquecimiento para el delincuente. No debe tratarse de incendio, porque si no caemos en las figuras de incendio, digamos, y tampoco de otro estrago. Y la gran característica de los delitos de daño es que en general no existe peligro para las personas, como sí existe en los incendios y en los otros estragos. Y a diferencia del incendio, el daño en la cosa propia. Perdón, no dirigido a las personas. No hay peligro para las personas. La diferencia del incendio, el daño, o del otro estrago, el daño en cosa propia no se castiga. Si yo agarro mi celular y queriendo, sabiendo que lo voy a destruir y queriendo destruirlo, lo azoto, ¿cierto?, contra el piso, lo quiebro, no hay delito de daño. El daño en cosa propia no es un delito. ¿Cuáles son las figuras del delito de daños? Existe la figura básica o denominada del daño simple. Las figuras calificadas son los daños calificados, los daños ocasionados por ganado, y los daños faltas y los cuasi, y el cuasi delito de daño. ¿Cuáles son los daños simples del 484? ¿Puedes leerlo, Fabiola, por favor? ¿Cuánto? 484. Dice, incurren en el delito de daños y están sujetos a las penas de este párrafo los que la propiedad ajena causa en alguno que no se haya comprendido en el párrafo anterior. Ya, es decir, que no esté comprendido dentro de los incendios, de los estados, etc. ¿Ya? El 487 contiene la figura residual. ¿Puedes leerlo, por favor? Bien. Los daños no comprendidos en los artículos anteriores serán penados con reclusión menor en su grado mínimo o multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. Esta disposición no es aplicable a los daños causados por el ganado y a los demás que deben calificarse de faltas, con arreglo a los que se establece en el libro. Eso está regulado en la falta del título de ley. Esa es la figura residual de daño. Luego entonces el 487, los daños simples. El 487, ahí está la figura base, es residual en relación a los daños calificados y es residual también en conformidad a los incendios. Dado un daño, ¿qué tenemos que analizar primero? ¿Es incendio u otro estrago? Sí, incendio u otro estrago. No, bien, vamos. Daño. ¿Es daño calificado? Sí, daño calificado. ¿No es daño calificado? Daño, sí. En eso consiste, ¿no es cierto?, lo residual de la. Los daños calificados están en el 485 y 486, Fabiola, por favor. ¿Esto lo leo completo, por favor? Sí, por favor. Ya dice, serán castigados con la pena. No leas la pena, solamente me interesa la conducta. ¿Serán castigados con la pena que indica? Ya. El número uno dice, con la mira de impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones, bien se cometiera el delito contra empleados públicos, bien contra particulares que como testigos o de cualquier otra manera hayan contribuido o puedan contribuir a la ejecución o aplicación de las leyes. 2. Produciendo por cualquier medio infección o contagio de animales o aves domésticas. 3. Empleando sustancias venenosas o corrosivas. 4. En cuadrilla y en despoblado. 5. En archivos, registros, bibliotecas o museos públicos. 6. En puentes, caminos, paseos u otros bienes de uso público. 7. En tumbas, signos conmemorativos, monumentos, estatuas, cuadros u otros objetos de arte colocados en edificios o lugares públicos. 8. Arruinando al perjudicado. Ya. Y lo mismo respecto, ¿cierto?, del importe de la otra. Esas son las figuras calificadas. ¿Ya? Y se sancionan conforme al perjuicio causado. Son figuras arruinando al perjudicado, ya, causándole la quiebra, ¿cierto? La ruina económica. Ahí está la estatua del general Baquedano, ¿cierto? Sí, en la Plaza Italia, ¿no? ¿Cierto? Los grafitis en la estatua de Pedro Valdivia, ¿cierto? Todo eso son daños calificados. ¿No se le cambiaron el nombre, cierto? ¿O no? La Plaza Italia. ¿Cuál es la casa de la dignidad? Sí, pero... Y por último ya, los daños causados por ganado, que es una falta, están regulados, ¿cierto? Se remite el código a la falta del 497, ¿puedes leerla también brevemente? Para que veamos qué consiste el daño causado por ganado. 497, 497. No, no, el 487 lo excluye de los daños simples, lo deriva a una regla especial que es la del 497. Dice, el 497 dice, el dueño de ganado que entrare en heredad ajena cerrada y causar el daño será castigado con multa por cada cabeza de ganado. 1. de una unidad tributaria mensual si fuere vacuno, caballar, mular o asnal. 2. De un quinto de unidad tributaria mensual si fuere lanar o cabrío y la heredad tuviere arbolado. 3. Del tanto del daño causado a un tercio más, si fuere de otra especie no comprendida en los números anteriores. Esto mismo se observará si el ganado fuere lanar o cabrío y la heredad no tuviere arbolado. Ya, ese es el daño causado por el ganado. Nunca yo lo he visto en 20 años, nunca lo he visto, digamos, este es la figura. Pero daño causado por ganado, se castiga al dueño que entra en heredad ajena, digamos. Y rompe, que se comen los árboles, claro, exacto. Eso se da, pero yo creo que no se da. En los campos de edad. Por la vía penal, sino que al campo regresa en el campo. Lo entretenido será castigado por multa por cada cabeza. Por cada cabeza que ingresa, exactamente. Ahora, ¿cómo probar? Claro. El otro, el incendio dañoso del 478. Por ejemplo, no entendí eso de daño a cada animal. No. Causarle daño se castiga por cada cabeza animal que ingresó. Ah, ya. Una multa por cada cabeza animal. Delito de incendio dañoso, 478. 478. ¿Me sirve eso? Conocerlo. Dice, en caso de aplicarse el incendio a chozas, pajar o cobertizo, deshabitado o a cualquier otro objeto cuyo valor no excediere de 4 sueldos vitales. 4 sueldos vitales, y eso. Sí, en tiempo y con circunstancias que manifiestamente excluyan todo peligro de propagación. El culpable no incurrirá en las penas señaladas en este párrafo, pero sí en las que mereciere por el daño que causare, con arreglo a las disposiciones del párrafo siguiente. Es decir, no se le castiga como incendiario, pero sí se le aplican las penas del daño. Es un incendio, cuasi incendio, que muta o que solamente queda penado por el daño. Y por último, el 495.91 que ya leímos, ahí está, ¿no es cierto?, el cuasi delito de daño y los daños falsos. El 497 solo implica ganado. Sí, solamente. Cuando entran los perros y le comen las gallinas al otro perro, ¿no? No. Buena pregunta. No, ¿y qué sería ahí? Podría ser daños cuasi delito. Ah, pues sí, ya. Sí, puede ser, entonces el instrumento es el perro. Sí. Pudiese ser, no digo que sea. 30 lucas. Bien, perfecto. Con eso, ¿dudas? ¿Preguntas? Con eso nos vamos. Bueno, hay que escuchar el audio para las segundas. Con eso nos vamos a un break de 15 minutos. Y volvemos a ver las defraudaciones. Ya no, se comió un árbol estudiante, tío. ¿Cuántos minutos dijo? 15 minutos. Ah, no voy a parar la. Porque te puse muy divertida. Ya, ya se empezó. No, no, no. Ah, no. Si voy a buscar algo, yo. Ah, te va a cerrar. Sí, es que hemos cerrado nuestro por seguridad. Sí, mejor, perfecto. Bueno, pero ya. Vamos a estar cerrados. Sí, pero es.